Entrevista from scratch. Hola Iván, hola Lina. Estoy aquí en Hangar con Top Lab, el colectivo residente de Live Coding. Antes de nada, ¿me podéis explicar exactamente qué es Live Coding o cómo definiríais vosotros Live Coding? El Live Coding es programar ordenadores en tiempo real para hacer audio o para hacer sonido o para hacer visuales. Es una forma de arte escénica, es una técnica de creatividad que se centra en la escritura de código fuente. Código fuente es el conjunto de instrucciones que yo le doy a una máquina para que pueda ejecutar una tarea. Entonces, lo que se hace es programar este código fuente, o sea, programar la tarea que la máquina va a ejecutar en tiempo real. Y de esta manera el proceso de programación se vuelve una parte misma del programa que está ejecutando la máquina, en este caso ordenadores. Digamos que sí que hay como unas condiciones o unas bases para hacer live coding, que luego las puedes romper como quieras, porque no es una obligación ni mucho menos hacer nada de eso. Pero sí es a partir de eso. Entonces una cosa es enseñar ese código que se está haciendo, que es una de las, pues como la gran cosa. Entonces normalmente se proyecta ese código para que todo el mundo lo pueda ver y lo pueda entender en mayor o menor medida. Entonces siempre el ejemplo que damos siempre es como un instrumentista, un pianista, un guitarrista. Tú vas a ver un concierto de esto y no sabes si eso es un... No tienes que saber tocar exactamente la guitarra o saber exactamente lo que está haciendo para poder disfrutar de, está cambiando así o está haciendo esto. Bueno, en el live coding en el que yo me formé, en lo que todavía se conoce como la escena mexicana de live coding, que está muy asociada alrededor de los 2000s. Tiene como distintos periodos, pero hay un periodo alrededor del 2010, que es un periodo que todo gira alrededor de un centro de artes digitales, que tenía en ese momento un taller de audio. Y el taller de audio daba cursos. Estaba muy centrado en programas como Super Collider, como Fluxus en ese momento, un poco Pure Data. Todos estos son lenguajes, digamos, de programación. Y se hace una escena, y en Processing también para los visuales. Entonces se hace una escena donde, por la forma natural de los lenguajes, el código siempre estaba proyectado. Junto con el manifiesto de live coding que se hace, que este viene de practicantes básicamente del Reino Unido y de Alemania, mayoritariamente, donde en algún momento del manifiesto dicen: muéstrenos sus pantallas, show us your screens, porque el oscurantismo es peligroso, ¿no? Entonces, de esta manera se transparenta el proceso. Quizá tú no sabes tocar el piano, pero sí existe ya esta asociación de que si vas a un lado es grave y si vas al otro lado es agudo, ¿no? Sí existen estas asociaciones. Entonces la gente en los conciertos de live coding normalmente, o en las sesiones, pues empiezas a ver los números y empiezas a hacerte teorías en la cabeza, ¿no? Y esta conexión con el espectador te la da proyectar el código, ¿no? El intérprete decide hasta qué punto también es virtuoso, ¿no? Y eso también pasa en live coding. Digamos que no es el objetivo escribir muy rápido o escribir cosas muy allí como que nadie más sepa cómo escribir o algo así. Pero existe también eso en live coding. Tú puedes decidir que tu código sea en braille, por ejemplo. Entonces tú estás poniendo cosas, pero nadie lo está entendiendo, ¿no? O puedes ocultarlo ya directamente y decir, mira, pues está el código ahí. Si alguien lo quiere ver, yo se lo enseño. Pero ahora mismo no lo voy a poner porque es irrelevante. Entonces es una decisión de cada uno también. Como es una decisión, voy a escribir muchísimo código aquí, una cosa súper virtuosa porque puedo escribir muy rápido o porque puedo hacer unos algoritmos aquí que nadie más puede hacer. O al revés, ¿no? Yo con 3 líneas me monto aquí un concierto de una hora. Y en los inicios, el live coding empieza alrededor de los 2000s, más o menos. Y dicen que es cuando los ordenadores personales son suficientemente potentes para poder ejecutar programas que se pueden modificar en tiempo real mientras se están ejecutando, ¿no? Y cuando esos ordenadores son accesibles para la gente puede comprar uno, entonces se expande. Porque antes de esto está toda la música de ordenador, pero la música de ordenador más al viejo estilo, ¿no? Desde los 50, cuando la inteligencia artificial, pues Turing ya había programado ordenadores para hacer música, ¿no? Pero era, se escribía el programa, se compilaba, se procesaba y después se ejecutaba el programa. Entonces, yo creo que cuando el live coding nace, una parte importante de mostrar que el proceso estaba ocurriendo en tiempo real era enseñar el código. Ahora que ya de alguna manera está entendido que eso puede ocurrir, porque ya nada nos sorprende, entonces, como dice Lina, se empieza a volver un poco, ya no es tan relevante que esté todo el código ahí como en los 2000. Empecé en 2013 porque había una convocatoria para participar en un festival de live coding y yo pues me presenté para ver qué hay. Claro, cuando quedamos pues tuve que aprender. Sí, es cierto que ya programaba un poco antes, pero yo vengo de un background pues musical, yo estudié música y no nada que ver con programación. Entonces, mi aproximación creo que siempre viene a ser así, a partir de la música, qué cosas puedo hacer y que me permite hacer el código a partir de eso. Entonces, siempre me he quedado ahí hasta ese punto también, ¿no? Desde mis conocimientos de música, cómo aprovecharlos para hacer código. Y luego sí que nos hemos puesto hace un año con TopLab, que ya que... O sea, que hicimos un poco el proyecto de presentarnos aquí en Hangar y de participar con Hangar precisamente para tener un espacio donde hacer el live coding, ¿no? Entonces, donde tocar y tener la excusa para tocar y para programar y para hablar de estas cosas y también pues propiciar esa comunidad que no somos solo nosotros dos. Yo empecé en 2010, creo, quizá me equivoco, pero alrededor del 2010. Ahora, el live coding ha cambiado también. En un principio, hay esto que le llaman lenguajes de alto nivel o de bajo nivel. Uh-huh. En ciencias de la computación en general, el nivel es qué tan cerca del lenguaje de máquinas está. Es decir, qué tan cerca de un lenguaje que puede entender el ordenador. El ordenador entiende ceros y unos. Y uno cuando escribe en un lenguaje de programación, escribe en palabras con distintos grados de abstracción. Uh-huh. Entonces, hay distintos niveles. Hay lenguajes de programación que están más cerca del lenguaje que hablaría un ordenador y entonces se consideran de más bajo nivel. Y hay lenguajes que se asemejan mucho a cómo hablamos nosotros y se consideran de más alto nivel. Entonces, en el live coding, digamos, hace tiempo, en sus inicios, incluso, bueno, hay algunos experimentos de live coding con C-Sound, que es un lenguaje de bastante bajo nivel, de alguna manera. Alrededor de los 2000 surge mucho Super Collider, que es un lenguaje realmente para síntesis de sonido. Originalmente, incluso en la página lo lees y es síntesis de sonido y composición algorítmica. No está tan pensado para hacer live coding. Entonces, se requería mucho más trabajo, digamos, en ese momento para ser suficientemente expresivo con el lenguaje de programación. Entonces, ¿cuánto toma aprender? Pues depende mucho en qué nivel del lenguaje o del live coding quieras situarte. Si quieres situarte en un nivel compositivo, si quieres situarte en un nivel de escribir herramientas, si quieres, etcétera, ¿no? Pero algo que sí tiene, que es muy bello, es que es suficientemente accesible para que gente de muchos lugares, de muchos backgrounds, de muchas disciplinas pueda entrar, ¿no? Gente de música, como Lina, con una formación de composición. Gente de ciencia, que es mi formación. Yo estudié física y matemáticas, entonces vengo de un lado más como teórico. Y bueno, pues permite todo eso, ¿no? TopLab es una comunidad internacional que nació en 2000 y pico, ¿no? 2004, 2005 o algo así. Y que se ha ido extendiendo, pues como que toda esta práctica y ahora con los nuevos programas que ya están dedicados para estas cosas, ¿no? Estos lenguajes de programación. Entonces se han ido extendiendo y se han ido creando unos nodos en diferentes ciudades, cada vez más. Y cada vez, o sea, cada mes va creciendo la cosa y van saliendo dos o tres más o así. Y entonces, Nosotros nos lo planteamos por varias razones. La primera, pues por la que decía antes, vamos a tocar nosotros y vamos a aprender. ¿Y cómo lo hacemos? Pues buscando ese espacio, ¿no? Y lo otro es que ya habíamos detectado cierta comunidad que estaba por ahí, ¿no? Gente que ya nos preguntaba cosas o que veíamos que se iban interesando y tal. Entonces, simplemente era como poner estas cosas juntas. Entonces eso nos interesaba también, hacer parte de toda esa comunidad internacional. Sí, yo creo que además algo que también nos gusta mucho de Life Coding es que tiene toda una filosofía alrededor. Entonces tiene una filosofía, por ejemplo, casi todos los lenguajes de Life Coding son tanto de código abierto, o sea, es open source, uh-huh. y además es free software. Entonces te permite modificarlo, te permite... Hay foros también donde la gente comparte. Entonces, de alguna manera, tomar el nombre de TopLab y decir somos una célula era como hacer un statement de ser parte de esta comunidad, ¿no? Y mantener este espíritu, sí, de compartir y de todo eso vivo. Claro, está creciendo y creo que nos estamos empezando a enfrentar con cosas buenas y malas, o bueno, pues con las cosas que tiene estar creciendo y popularizarse también, ¿no? Entonces, bueno, pues es como en el punto en el que estamos, en el hecho de que los algoraves habían estado, o como están pasando aquí todavía en Barcelona, que están como en un territorio conocido, digamos, o un poco más underground, donde estamos ahí los que ya nos conocemos y luego vienen un par o algo así que no tanto, pero que no ha salido pues a ser mainstream y no están grandes festivales, y eso está comenzando a pasar en otros países y se nos viene encima también. O sea, por un lado como que se da toda esta apropiación, ¿no? Se empieza a apropiar tanto la estética del código, o sea, el código como, claro, como a nivel visual, como una imagen con cierto poder y con cierta, pues que representa de alguna manera toda la digitalización, los datos, la integración de los algoritmos en lo social, todo esto. Y entonces, pero Life Coding, como dice Lina, al mismo tiempo, algo bonito de las sesiones from scratch aquí es que puedes llegar sin nada preparado y hacer algo con un lenguaje de muy bajo nivel que suene, entre comillas, muy básico. Pues el algoritmo, digo yo, ¿no? Vale. Pues era eso, es como poner en un concierto, en un contexto de sala de conciertos o de club, ¿no? O de baile, de música de baile, esto es live coding. Entonces, hacer música con código que la gente pueda bailar. Eso es como el objetivo. Y entonces, eso como unir una cosa que era tan, en principio creo que tan académica, al menos en Europa, que era el live coding, de sacarlo de ahí, de ese contexto, y popularizarlo, y en realidad es lo que está pasando, ¿no? Y se está popularizando y la gente ya baila. Y eso ha sido como un proceso de años, de no sé cuántos años llevamos, 10 años o 7 uh-huh. años o algo así, en el que la gente primero pues estaba siempre sentada, o si le ponías una sillita pues terminaba sentada o en el suelo, en que empezaron a mover cabezas, y ahora que sí están bailando. Entonces, pues es todo el proceso en el que estamos ahí, no solo los artistas como en su proceso personal, sino toda la comunidad. Y los softwares también que se van desarrollando para eso, ¿no? ¿Qué tan rápido puedes tú llegar a hacer bailar a la gente? ¿O qué tan rápido puedes hacer según qué cambios para que la música, claro, sea tan fluida como si tú estuvieras pinchando? Y entonces el From Scratch, pues, es como en contraposición a todo eso. Sí, el From Scratch, de hecho, ahora estamos tratando de definir cómo nació. O sea, estamos tratando de definir, quiero decir, hay una comunidad, la mayor parte en México, que está preguntándose por qué, de alguna manera, la forma como se pensó allá en un principio que se practicaba el live coding era: empiezas con la pantalla en blanco, la famosa white screen, y empiezas programando desde cero. Que bueno, esa es la idea de From Scratch. Es que había un manifiesto, todavía está ahí colgado en la web de TopLab, que decía, bueno, el live coding es, tienes que mostrar el código, tienes que empezar con la pantalla en blanco y tienes que usar uno de estos programas. O sea, la parte bella de qué te aporta como espectador si alguien empieza desde cero y además todavía después le agregan otra cosa, que es con una distribución, con un programa en distribución vanilla, que quiere decir tal cual lo descargaste. Entonces, lo que te da eso como espectador es accesibilidad. si Lina toca con un programa que yo sé cuál es y yo lo puedo descargar y toca desde cero sin haber escrito nada y sin utilizar nada que tiene prescrito, en principio yo podría filmar la pantalla de Lina y al terminar yo podría irme a casa y ensayar y sonaría exactamente igual que Lina. Tiene esta idea de accesibilidad, ¿no? Tiene esta idea de que cualquiera puede llegar a tocar lo que está sucediendo ahí. Si yo tengo 500,000 líneas de código, bueno, al final esta transparencia de cómo estoy haciendo la música se pierde. Entonces, al final no es una u otra, sino son dos técnicas que conviven, digamos. Traer código prescrito o preparado, que a veces, dependiendo del programa, te deja llegar a mayores niveles de complejidad sonora, o empezar desde cero, que es una restricción como tal que puede tener derivas creativas, ¿no? Puede llevarte a lugares distintos. El VIU es un festival que surgió después de la Conferencia Internacional de Live Coding, que fue en Madrid, segunda semana de enero o algo así. Entonces, bueno, queríamos hacer la continuación por varias razones. Primero, pues porque aprovechando que venían tantos live coders de fuera, queríamos traerlos aquí también y que la comunidad de Barcelona, que no podía viajar a Madrid, pues pudiera estar ahí en contacto, y gente que no sabía nada de live coding, pues aprovechar a esta gente. Y también pues por ellos mismos, ¿no? Que estaban ya, que estaban por aquí, sobre todo los mexicanos y bueno, gente que tenía que viajar muchísimo. Pues ya que estaban por aquí en Madrid por 3 días, pues que vinieran también a Barcelona, hicieran algún taller o alguna actividad. Y comenzamos con, dijimos, bueno, pues hagamos un algo rave, una actividad de un día. Luego dijimos, bueno, pues ya que vienen, igual pues que hagan un taller. Pero bueno, son 3, entonces hagamos 3 días de taller. Bueno, pues ya que tenemos la sala, pues hagamos una semana. Y al final terminamos haciendo un festival de... ¿Cuántos de días? Una semana. De 5 días, claro. 5 días, bastante barrio. Y hicimos como una combinación de cosas, de talleres, que eran más o menos de, sí, eran de iniciación, donde gente que no sabía podía estar en contacto con gente que se dedica pues al tema, o gente que ha creado sus propios lenguajes. Estuvo en talleres y estuvieron los Reggaetrón, ¿no? Reggaetrón. Reggaetrón, que tienen unas investigaciones muy chulas de cómo hacer código entre varias personas también, ¿no? Entonces inventaron como un sistema, como un lenguaje que fuera común a todo el mundo, ¿no? Con algunas palabras, entonces tú ibas creando el código que al final lo iban haciendo entre todos. Ese fue más o menos el taller de ellos. Estuvo también Alexandra Cárdenas, que pues ella es una gran representante de Tidal Cycles, que es un programa pues, que se utiliza mucho para live coding también. Y que, bueno, que ella salió de la escena mexicana, que ha pasado por Alemania también, y bueno, que tiene como esa suma de esas cosas, ¿no? Uh-huh. Y luego el taller de Olivia Jack, que es una que hizo un programa que se llama Hydra, que es para hacer visuales con código también. Estuvieron Diego Villaseñor y Alejandro Franco, por ejemplo, que venían, habían hecho una librería en Super Collider, bueno, o una biblioteca en Super Collider, para hacer cánones en el tipo de Nancarro. Entonces, es toda una estructura de código que ya te permite, configurando ciertos parámetros, hacer un canon en un estilo musical específico, ¿no? Entonces, estas extensiones a los lenguajes de programación pues ya se pueden estructurar como pequeñas bibliotecas con una funcionalidad específica. Y entonces, por ejemplo, ellos venían a presentar, también presentó una, estuvo también Rodrigo Frenk, que presentó una biblioteca igual, pero para hacer código from scratch, instrument. Hernani Villaseñor, también uno de los live coders viejos, que presentó uno que se llamaba Tecnotexto. Bueno, aquí presentó otra cosa, pero también trae una librería que se llama Tecnotexto. Entonces ya están todas estas extensiones al lenguaje, que responden pues una necesidad específica que alguien tiene, una persona tiene y quiere programar algo que le ayude a hacer eso, y que al final pues se comparten y forman parte de todo este ecosistema de extensiones a los lenguajes de programación que la gente puede usar, que son públicos, que etcétera, ¿no? Entonces, hubo varios de eso en el VIU también. Lo que tiene la comunidad de Barcelona es que es, por ejemplo, políglota. como uh-huh. es Barcelona, y no solo en los lenguajes, en los idiomas que hablas, sino hay Pure Data, hay Sonic Pi, hay Super Collider, hay Tidal, hay gente que tiene su propio lenguaje de programación, está Merja, está Max, está JavaScript, está, es una casi comunidad. Casi que cada uno habla su lenguaje. Casi que cada. Entonces es muy heterogénea en ese sentido. Es una comunidad de life coders distinta a otras en otros lugares. Entonces, estamos aquí cada jueves, los jueves abiertos. Luego, el último jueves del mes, tenemos una sesión de From Scratch, siempre. Entonces, allí puedes venir a participar, como pues te apuntas y vienes y tocas, 9 minutos allí lo que quieres hacer, básicamente. Y también puedes venir como público, si no tienes ni idea ni nada, pues aquí puedes venir y ahí estamos, aparte de tocando, pues hablando, explicando, no sé cómo, es como muy, muy abierto. Tenemos algunos talleres programados también, entonces vamos a ir cubriendo diferentes temas que también se pueden ver en la página. ¿Qué más tenemos? ¿Algún algo rave haremos? O sea, siempre estamos haciendo actividades. O sea, si quieres hacer soniditos rápido, hay incluso programas que puedes, cosas que puedes hacer en la web, o sea, en internet. Online. Sí, soniditos.net. El Giver es así, Life Code Lab también es así. Y luego depende de lo que te quieras meter, ¿no? También está de descargar así fácil, pues está Sonic Pi. Y luego está Tidal, es el más popular para hacer live coding. Lo único complicado, creo, todavía de momento es la instalación. Pero una vez te lo instalas, que le echas un ratillo así que ya te sientes hacker porque has hecho que funcione, pues es muy fácil de usar y para aprender es perfecto también. Ok, ¿qué programa? Yo decía, mira videos, mírate un algo rave o mírate videos de, sí, en el Euler Room, que es un canal de YouTube donde puedes ver mil cosas de live coding. Mira qué tipo de música te gusta, cómo lo están haciendo, claro. qué desarrollo te gusta y entonces entra por ahí. Igual lo primero es ver, escuchar y claro. luego empezar a cacharrear. Claro. Bueno, pues... Pues así. Pues muchas gracias, chicos, Iván y Lina. Gracias. Y nos vemos pronto. Sí.